al canto y a la danza. De esta manera empezó a recibir clases de piano. Se presentó a diversos concursos de televisión, pero concretamente fue el reality show Factor X el que le lanzó a la fama. Desde entonces no ha parado de triunfar. Es cantante y actriz. Sobre todo la conocemos porque ha dado vida al personaje de Paula en la serie Física o Química. Con todos ustedes, Angie. Hey.